Bueno, ya estamos en comunicación con Gianela Aloise, con la escribana, para estar hablando de algo muy importante que tiene que ver con la fecha del día de mañana, 25 de marzo, que es el día del niño por nacer, cuyo propósito es estar promoviendo y defendiendo la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre. Por eso vamos a estar hablando con la escribana María Gianela Aloise sobre este tema, que junto a la psicóloga Dina Boyadji y la psicóloga social Viviana De Luca han escrito una reflexión para la opinión pública sobre el particular, en algo que, bueno, lamentablemente tenemos una ley del año 2012 que, como muy bien se informa, ya han matado a 100.000 niños en nuestro país. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Saludos a la audiencia. Bueno, para nosotros un placer conversar contigo, y en un día muy importante de mañana que merece una reflexión y también un parate a todo esto, ¿no? Sí, precisamente, lo de mañana debería ser una fiesta, ¿no? Porque, como tú bien decías, lo que se busca es promover, defender la vida, ¿no? La vida humana desde la concepción. Pero uno se pregunta, ¿pero qué pasa en Uruguay? ¿No? Y como tú bien decías, en Uruguay, desde el año 2012 a la fecha, tenemos una ley de aborto que, según cifras oficiales, no tenemos las cifras del año 2022, tenemos hasta 2021, pero según cifras oficiales nos estamos acercando a los 100.000 abortos, ¿tá? Hasta el 2021 eran unos 85.000 abortos desde el año 2012. No tenemos las cifras del año 2022. Entonces, queremos celebrar por un lado, pero nos topamos con la realidad que está viviendo nuestro país. Claro, se celebra la vida, ¿no? Por sobre todas las cosas, se celebra la vida, el derecho al niño por nacer. Ahora, se hace bastante poco por todo esto, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se rasga las vestiduras con respecto a los derechos humanos, pero el primer derecho es el derecho a nacer, y eso no se estaría cumpliendo hoy en nuestro país. Exactamente. Si el ser humano no vive, ¿de qué sirve tener el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de religión, etcétera, etcétera, etcétera? No existe, ¿no, verdad? Claro. Entonces, si no respetamos la vida, ningún derecho puede existir. Es impactante lo que dice la propia ley de aborto, ¿no? En el artículo 1, en principios generales, que el Estado uruguayo garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana, dice el artículo primero de la ley de aborto, ¿no? Sin embargo, los abortos no han dejado de crecer desde el año 2018 a la fecha. Son unos 10.000 abortos que hay por año. Ahora, es un tema que en la sociedad no está laudado, ¿no? Porque hay mucha gente que está en contra absolutamente de todo esto. Esto se terminó decidiendo por un voto, ¿no? A veces lo poco que cuesta la vida, ¿no? O lo poco que vale la vida, porque se decide solamente por un voto que sale por mayoría en la Cámara de Diputados, que de hecho costó y mucho conseguir ese voto que finalmente, bueno, fue todo el Frente Amplio, y en aquella oportunidad fue Iván Posada del Partido Independiente para conseguir el voto número 50 para poder llevar adelante una ley que lamentablemente tenemos esas cifras, pero también el daño de la persona, ¿no? Psicológico, el daño claramente que hay en la mujer, que muchas veces no se le dice, el daño que puede ocasionar todo esto, porque estamos hablando de algo que no es natural, estamos hablando de algo antinatural. Exactamente. Bueno, no solo las mujeres sufren, las mujeres que transitan estas situaciones sufren lo que se conoce como síndrome posaborto, ¿no? Depresiones de todo tipo, pero no solo sufren las mujeres, también los hombres sufren, el personal de la salud sufre estas consecuencias de estar vinculado a la práctica del aborto, ¿no? Uh-huh. Dina, que es psicóloga clínica, Dina Boyaji, nos ha contado, ¿no?, de mujeres mayores, mujeres grandes, ya de 50, 60 años, que cursan profundas decepciones, y cuando se trabaja en la clínica, muchas de ellas han tenido un aborto en su vida. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, a las muertes sumamos que tenemos personas enfermas también, ¿no? Enfermas en el sentido que sufren tanto física como emocionalmente, a eso me estoy refiriendo. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Además, con respecto a este tema que nos parece muy muy importante. Hola. Sí, me está. Hola. ¿Me escucha? Hola. Ahora sí. Ah, está. No, con respecto a este tema que estamos hablando en esta charla en la mañana de la radio, que nos parece poder reflexionar, ¿no?, sobre una situación que nos está atravesando. Además, estamos hablando de algo que es, yo lo decía hoy más temprano cuando arrancábamos, porque hacíamos una reflexión sobre el tema, que esto es una verdadera pandemia, ¿no?, o un genocidio estamos hablando. Ay, se va la voz. Hola, hola. ¿Usted me escucha? Bueno. A ver ahora. Hola. No sé, ¿usted me escucha o no? Ahora sí. ¿Me escucha? Hola. Hola. Sí, sí, sí, lo escucho. Bien, bien. No, estábamos nosotros haciendo una reflexión hoy cuando arrancamos más temprano y hablando de este tema, que esto nos parece una verdadera pandemia o un genocidio, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy grave que está sucediendo y que lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada y no vemos que el poder político haga algo con respecto a este tema. Exacto. Sí, conocemos solo un proyecto de ley que se presentó, no sabemos qué andamiento ha tenido. Es un proyecto del 2021 para incentivos para nacimientos de niños en el país. Uh-huh. Porque, bueno, a su vez, no me quiero ir del tema que como usted lo está enfocando, pero a su vez, en Uruguay cada vez nacen menos niños, ¿no? Desde el año 1996 vienen disminuyendo los nacimientos. En el año 1996 nacieron 58.700 niños. Sin embargo, fíjese que en el 2019 nacieron 37.400, redondeando, ¿no? Uh-huh. En el 2020, 35.800. En el 2021, 34.600. En el 2022, 32.301 niños nacieron, ¿no? Uh-huh. Es un gran problema que tiene la sociedad uruguaya, y no solo la sociedad uruguaya. Digo, cada vez leemos más material al respecto de los distintos países, cómo están sufriendo la caída de los nacimientos. Claro. Sin embargo, en Uruguay también, fíjese, es impactante el dato que ha habido en los dos últimos años, ha habido más muertes que nacimientos. ¿Ah? Entonces, es algo impactante. Digo, por ejemplo, en enero de este año, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, uh-huh, decía que Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad. Digo, no lo dice alguien de la sociedad civil, lo está diciendo el primer ministro de Japón. ¿Por qué? Porque Japón tiene las expectativas de vida más altas del mundo. pero a su vez 800.000 niños menos nacieron en Japón el año pasado. Entonces eso provoca una creciente crisis demográfica, ¿no? Una sociedad envejecida, una fuerza laboral debilitándose y una cantidad insuficiente de jóvenes para salvar la economía estancada. Bueno, Japón es un ejemplo, pero Uruguay no escapa a eso. Infinidad de países, mire, de España seguimos la información, es impresionante en los reclamos de todas las provincias. Por ejemplo, la Junta de Galicia tiene un plan que se llama Estrategia Retorna, repatriando a los gallegos y a sus descendientes. Es más, hace un par de años estuvo en Uruguay el presidente de la Junta de Galicia y lo fuimos a escuchar en el patronato gallego, y entre las cosas que él presentó era la invitación a los gallegos y a sus descendientes a retornar, y explicando las facilidades que recibirían. ¿Y eso por qué? Por la baja población que tiene, ¿no? Bueno, muchos países del mundo han dictado normas, creado observatorios, tienen un ministerio enfocado específicamente en la demografía. Rusia, por ejemplo, en el año 2020, Putin, al inicio de su discurso, señalaba que el país ha entrado en un periodo estresante demográficamente, con una tasa de natalidad de 1.5. Necesitamos recordar, según lo dice la ONU, que se necesita un nivel de fecundidad de 2.1 nacimientos por mujer a lo largo de la vida para asegurar el reemplazo generacional y evitar reducciones de población a largo plazo. ¿Y qué podemos decir de China? China, con 1.400.000 habitantes más o menos, que ha eliminado aquello de un hijo por familia. No, es un problema que afecta al mundo, y Uruguay no escapa, y los números en Uruguay son muy visibles. Sí, totalmente, totalmente. Además, estamos muy claros, ¿no? Con respecto a los otros países, nosotros somos mucho menos que esos países, sin embargo, como tú estabas bien diciendo allí, hay más muertes que nacimientos. Tenemos también un país envejecido, pero además muchos que se van de nuestro país, mucha gente joven, y bueno, y con las muertes que vamos teniendo, uno qué puede esperar próximamente en nuestro país. Se hablaba del departamento 20, recuerda, no digo, se hablaba del departamento 20 por todos los uruguayos que están en el exterior, ¿no? Ahora, que las personas vivan más años no es que sea algo malo. El tema es que no hay reposición de personas, o sea, nacen cada vez menos, entonces ahí es que surge la crisis. No estamos hablando en contra de que tengamos más personas mayores, estamos hablando de que cada vez, y eso lo muestran los números son claros, cada vez nacen menos niños en Uruguay. Y bueno, y lo que decimos en la breve reflexión que escribimos es que Uruguay necesita revertir esta realidad promocionando la natalidad con las más variadas medidas realizables. No estamos hablando de utopías, ¿no? Que muchos países ya están aplicando, por ejemplo, el aumento de la licencia maternal y paternal, incentivos para adquirir vivienda, facilidades económicas para los recién recibidos o profesionales que son padres, reducción de impuestos para familias con dos o más hijos. Esas serían medidas viables, ¿no verdad? Pero también nosotras, lo mejor de todo sería arrancar la ley, ¿no? Bueno, más allá del incentivo y todo esto. Nosotras en la reflexión decimos que hacemos un llamado a la sociedad a que se derogue la ley de aborto. No podemos ser cómplices de ninguna muerte más. Al contrario, tenemos que ser promotores y defensores de la vida. Por eso un día tan especial mañana, ¿no? Para todos reflexionar cómo podemos promover y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, recordando siempre que a quienes nos rodean que cada vida es única y irrepetible, pero también teniendo en cuenta que para cada individuo, para cada ser humano, la familia es un pilar. Generalmente nosotros hablamos que la familia es la base de la sociedad, pero la familia es el pilar, es el apoyo de cada individuo, y en Uruguay cada vez más viven personas solas, ¿no? Entonces estamos vemos un panorama preocupante, ¿no? Entonces, ante esta celebración de la vida, vemos la realidad de Uruguay, no tenemos más remedio que manifestarnos al respecto. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay de matar, por ejemplo, un niño de 10, 11 años, y qué diferencia hay de matarlo en el vientre, si es una persona bueno, igual? A las 11 semanas está totalmente formado. Es maravilloso ver la secuencia de la vida, ¿no? Hay material en internet abundante. Sí. Es algo absolutamente maravilloso. La ley de aborto permite hasta las 12 semanas de gestación que se pueda practicar un aborto. Pero a esa altura el niño está totalmente formado. Y hay sistemas como el sistema nervioso que se termina formando ya cuando se llega a la adolescencia. Es un proceso. Claro. Hay vida, si decimos que hay vida desde la concepción, es un proceso, se inicia en el vientre materno. El niño por nacer, las sociedades cuidan a los más débiles, ¿no? Entonces uno se sorprende cuando vemos que a este débil, que es el niño por nacer, que está en el vientre materno, no se lo protege. Porque no se lo protege. Si tenemos una ley que permite que se lo mate en el vientre materno hasta las 12 semanas y en casos de violación hasta las 14 y en otras circunstancias durante todo el proceso, ¿estamos protegiendo al más débil? Creo que no. Claro, claro. ¿No? Y tristemente tenemos que decir que las expectativas son en seguir ampliando. O sea, ahora estamos en un proceso de stand-by, pero el proyecto es seguir ampliando, e incluso, aunque suene totalmente fuera de lugar, de que durante todo el periodo, durante los 9 meses, se pueda abordar. Hay material de Uruguay que así lo dice. Bueno, sería un disparate también, ¿no? Ya es disparate esto, profundizarlo en ese sentido. Imagínese, pero los movimientos que buscan despenalizar ahora, el aborto. Ahora, estos movimientos que sabemos que tienen una fuerza impresionante, ahora, derechos para una parte, porque inclusive en la ley que estamos hablando, esta, contempla el derecho solamente, si se quiere derecho, ¿no? Porque no sé qué derecho, derecho a matar me parece que no es un derecho, pero bueno, tiene un derecho. Igual, no existe el derecho a matar, bueno, ahí al está. Contrario. Bueno, ahí está. Y sin embargo se le otorgó por parte del Estado, de parte, ¿no?, de nuestro país, un derecho, una licencia para matar. Vamos a hablar claro. Tiene una licencia para matar, porque es una licencia claro, para matar. Claro, no penalizan ni a la mujer ni al entorno salud, no lo penaliza. ¿Verdad? No es que se legalizó, sino se despenalizó, ¿no? Claro, bueno, ahí estamos. Y contempla solamente la idea de la persona, de una madre, ¿no? Porque si el padre, por más que esté en desacuerdo, no importa. Bueno, no recuerdo si... No, la ley no lo dice. La ley no lo dice. La ley, si uno va claramente a la ley, el derecho de la mujer. El padre, por más que no quiera que se aborte, igualmente la mujer tiene el derecho. ¿Tá? Entonces, sí, digo, ¿de qué derecho estamos hablando cuando no contempla, por ejemplo, al niño, ni contempla al padre, contempla solamente una parte? Sí, la normativa establece que el hombre podrá acompañar a el padre, podrá acompañar a la mujer siempre que ella esté de acuerdo, ¿tá? Entonces es una forma de excluirlo también, ¿no? Y bueno, seguramente usted recordará, no recuerdo si fue en el año 2016, ese procedimiento que hubo de que un padre pidió el derecho de amparo para que su expareja no abortara, ¿no? Y la jueza hizo lugar. Es un caso del interior del país, la jueza hizo lugar a esa acción de amparo, estableciendo que la madre no podía abortar porque el padre manifestó que él se haría cargo de la crianza de ese niño. Bueno, ese caso tristemente quedó en la nada porque la madre tuvo un aborto espontáneo, ¿no? Pero ese es un caso que pasó aquí en Uruguay, ¿no? Y que la juez que intervino hizo lugar a ese pedido del padre, ¿no? Porque como usted dice, la figura del padre está excluida, salvo que la mujer esté de acuerdo en ser acompañada por él, por el padre, ¿no? Claro, claro. Pero además, hoy, si no quieren tener, no traer un hijo al mundo, hay millones de formas, miles hay, hay una variedad para no quedar embarazada. A ver, tanto para el hombre como para la mujer. Sí, sí. Fíjese que... No podemos decir hoy, en esta época, estamos en el año 2023, fue por casualidad o porque en definitiva me olvidé de tomar la pastilla o eso, porque hay miles de formas en el cual uno se puede cuidar, tanto el hombre como la mujer. Exacto. Sí, sí. Además, los casos, por ejemplo, que la ley permite hasta las 14 semanas practicar un aborto, los casos de violación, son mínimos, ¿no verdad? Claro. Los casos generalmente en que las mujeres abortan... Bueno, de hecho, la ley vieja... así lo quieren, sí, ¿no? Sí. No sé, porque interrumpe el continuar estudiando, su proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto en las cifras que las mujeres que más abortan son las mujeres que están en la mejor etapa de la vida para tener hijos, y ¿no? Mejor económicamente. Que son a partir de los 20 años, se considera, ¿no?, que es la etapa mejor hasta los 30, ¿no? Y bueno. No, digo, y mejora hasta... ¿Hola? Sí, ¿me escucha ahí? Sí, sí. Y también hasta mejor económicamente, ¿no? Porque eso también es una realidad. Cuando hablamos de estadística, de números y todo lo demás, las que abortan más son no las que están con problemas allí de vivienda o de otros tipos de necesidades, sí, que se tiene, claro, sino por lo que tengo entendido, La mayoría son de media clase alta hacia arriba. Sí, sí, sí. Lo que hemos estado leyendo es así. Y bueno, pero necesitamos promocionar la natalidad, necesitamos fortalecer a la familia, porque digo, después de hablar y hablar del tema, uno entiende que se debe fortalecer a la familia, ¿no? El ámbito natural donde el ser humano crece y se desarrolla, como decía antes, es un pilar para el ser humano, la familia, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos que pensar en eso también. Bueno, de esto se trata, ¿no? De esto se trata lo que queremos promocionar y reflexionar. Bien. Ya para ir terminando, escribana, y se ha encontrado eco. Nosotros este tema lo hemos abrazado siempre y lo hablamos, y claramente dos por tres está el tema acá, pero los grandes medios, ¿no? Masivos en definitiva, como que este tema no les gusta mucho tocar, no les gusta embarrarse. Y no escuchamos. Si usted hace un repaso, digo, más bien lo que hay es el derecho de la mujer a decidir, ¿no? Uh-huh. La salud sexual y reproductiva, que incluye incluye el aborto. Entonces, digo, eso es lo que prima. Entonces eso es lo que se escucha, pero es lo que se escucha en los centros de estudio, es lo que se escucha en los medios. Entonces, ¿cómo logramos promover la familia? ¿Cómo incentivamos a las familias jóvenes a que tengan hijos? Claro. ¿Cómo? Si lo que hay en el aire es... vos decidís esperar a tener hijos, no importa, esperar los 35 y más años, no te preocupes, ¿me entiendes? Claro. Entonces, digo, como que lo que hay en el colectivo imaginario justamente es lo contrario a lo que entendemos que debería ser. Totalmente. Bueno, tenemos una lucha por delante esta, a seguir golpeando las puertas y tratar de que algún día encontremos coherencia y raciocinio para que esto de alguna forma se pueda revertir, ¿no? Le mando un abrazo, escribana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a la audiencia. Que pase muy bien. María Yanela Aloise, allí estábamos hablando, ¿no? Mañana se celebra el Día del Niño por Nacer. Se celebra la vida, ¿no? Se celebra la vida, porque no se puede celebrar nunca la muerte, por favor. Pero tenemos una triste realidad que hoy nos enluta, porque es así, nos enluta saber que hay 100.000 niños que lamentablemente no vieron la luz del día, ¿no? Sino que hubo alguien que decidió por ellos. Porque estamos hablando muchas veces de la libertad y de decidir, ¿no? Usted está escuchando y decide si toma café, si toma o toma licuado, o qué es lo que va a hacer hoy en día. Usted decide, pero esos niños no tuvieron la posibilidad de tener ninguna opción. No deciden. Hay otros que deciden por ello, y hay un Estado ausente que tendría que amparar a los más desprotegidos, ¿no? Porque cuando se habla, ellos sí que son los más desprotegidos, que no tienen ninguna posibilidad, no tienen voz, no pueden decidir. Tendría que haber un Estado protector para estos casos. No los hay, pocos hablan del tema, los legisladores no hablan del tema, menos los grandes medios de comunicación. Se tiene miedo muchas veces de hablar contra el colectivo, porque el colectivo parece que los empuja, los lleva y los atropella, pero esta es la triste realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Entonces, no se puede pensar muchas veces de vivir una mejor sociedad, porque ¿qué es lo que estamos construyendo? Siempre hablamos de una mejor sociedad, el mejor ser humano, el mejor hombre. ¿De dónde? Estamos lejos de la mejor sociedad, del mejor hombre, cuando tenemos esto que nos golpea, es una gotita, ¿no? O un gotón, o un río que nos golpea todos los días. Aquel que no quiera verlo, no lo vea. Pero esto pesa. Por eso decía hoy de mañana de la hipocresía en el cual vivimos en esta sociedad. Nos asustamos de ciertos asesinatos, pero no nos asustamos de esto, que es un asesinato igual. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque usted no ve un cajón? ¿Usted por qué no? ¿Porque no ve un cuerpo? Pero ahí también se lo corta todo al niño. Ahí también, ¿y? ¿Alguien dice algo? No, nadie va preso. Ni el personal de salud, ni la madre, y todos mirando hacia el costado, ¿no? Y algunos levantándose la banderita de los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos tendría que contemplar a todos. Si no, no hay derechos, ¿no? Si no, estamos hablando de una clase social, entonces, o de una clase, ¿no?, de gente que está por encima de los demás. Eso es lo que se ve. Pero ¿cómo? Y la Constitución no es iguales para todos. No es iguales para todos. Nuestra Constitución, hoy por hoy, después que se hizo eso, no es igual para todos. Está muy claro que hay gente que tiene licencia para matar. Hasta las 12 o 14 semanas tiene licencia para decidir si vive o no vive. Es según cómo me levanto, ¿no? Es complicado eso. Pero bueno, sigamos pateándola al córner, mirando a otro lado y discutiendo pavadas. que es lo que se discute en todos los días, ¿no? Pero los temas importantes estos son muy pocos. Los que se embarran, hablan, y salen realmente a tratar de decir, bueno, ¿y qué pasa? Esto nos interpela como sociedad. No somos mejores seres humanos por esto. No somos mejores seres humanos por esto. Al contrario, habla de nuestra pobreza espiritual que tenemos y de nuestra pobreza como ser humano. Esto es una realidad, que ocurre todos los días. Y, de alguna forma, como sociedad, somos culpables de todo esto.